Tu estación de verano. Tu estación de verano. Escápate conmigo esta noche, bebé. Entiende que yo sigo extrañándote a cada instante. Radio Cádiz, tu música sin fronteras. Entiende que yo sigo extrañándote. Acompañando con nuestra excelente programación, tenemos la mejor cumbia, folclore y la mejor música variada. No sé qué te está pasando. Lo máximo en todo. No debes sufrir así. Escúchanos en vivo en www.radiocadiz.com.